Ya nos vamos a Santa Fe Capital, allí está la persona que está apurada, Selina Sicutini, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Estoy apurada porque uno tiene que Está trabajar, apurada y cuando pobrecito. la llamamos estaba, no sé, estaba en el patio. ¿Cómo? Cuando la llamamos estaba en el patio, ¿dónde estaba usted? La No, no le llamamos. estoy entendiendo. ¿Estaba demorada usted ahí cuando la llamamos? Llamaron una sola vez, pero no nos vamos a poner a Una discutir sola ahora. 50 llamados. Bueno, le cuento que en Galvez hoy, Oh, en este yo te voy a contar a 27 de mí. octubre, tenemos 27 de octubre, ya estamos tapando la silla, todo champán, todo. Le cuento, 30 grados, 30 grados una décima. La humedad del 35%, la presión atmosférica a medio hectopascal de 1007.3 y los vientos del noroeste a 22 kilómetros por hora. El domingo llueve, ¿no es cierto, granizo? Yo tengo, a ver, por supuesto, el domingo va a continuar lloviendo, pero arranca, al menos aquí en la capital provincial, arranca el día sábado por la tarde noche. Oh, no va a olvidar el fin de semana, ya sonamos. Yo, al menos yo tengo eso, sábado por la tarde, lluvia con tormentas, estamos hablando relámpagos, domingo hay un 66% de probabilidad de lluvias solamente, y el lunes mínima de 6, muy, pero muy ventoso. Así es. Le aviso, Dios, acá es así. A nosotros nos encanta avisar que llueve para que uno se apure. Acá me Se dicen que apure el a lavar. sábado habría chaparrones y el domingo lluvia y ya el lunes estaríamos lindo con un solazo. Y Claro, va, sí. sí. Estamos teniendo así, uno o dos días, uno al menos un día de lluvia, el resto lindos días. Sube muchísimo la temperatura, vuelve a llover y así A ver, ¿y va a hacer continúa. frío? ¿O estoy loco yo? No, no, mentira, no, no, está. Vamos a si baja No, de. recién tuvimos el lunes una mínima de 6 y una máxima de 18, pero Podemos hacer, comparado con esta bueno, semana, volvemos al tenemos máxima frío. de 34. Bueno, usted está apurada porque tiene que ir a un lugar, me dice. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Va por mal camino usted. ¿Qué quiere que le diga? No, no. Pobrecito, pobrecito. Yo voy detrás de la información, aunque a usted le disguste lo que voy a decir ahora. Bueno, yo No, porque le voy también dando, ya que van a ser los candidatos en esa. Está apurado, Puyaro. Lo que pasa es que se está apurando mucho y va a buscar los perdedores. Primero me tiene que buscar los ganadores. Va detrás de Corral. Corral, perdedor A ver, nato, yo le voy a explicar. cuarto cómodo. Cuarto para la... Sí, a ver, hable usted, lo voy a dejar que hable. Yo después le hago mi No, a ver, yo voy a intervención. decir que van a ser los candidatos que plantea el de Puyaro. ¿Qué es lo que Puyaro? Digo, su amigo, su vecino, el ex intendente. Usted cuénteme, ¿qué va a pasar en Santa Fe hoy? No, no es mi vecino porque no vivo cerca, Vivía pero antes bueno. cerca, vivía antes, bueno, antes en la otra casa. ¿De la casa de Corral? No, muy lejos. No, a ver, no sé ni dónde vive, vamos a decir la verdad. Sí Bueno. sé que en Barrio Constituyente, Sí. cerca de 4 de enero y Obispo Gelabert, Cerca de ahí Quijema, de vive. cerca de Quijema ahí. Ahí vive Mario Barletta. Eso es lo que Apá. sí tengo entendido. Por ahí vive Barletta. Corral no tengo la menor idea. Yo estoy en el sur, ¿vio? Acá en el sur no hay absolutamente El nadie. sur del barrio de los Patricios, sí, bueno, está bien. Bueno, pero le voy a contar algo luego del sur, porque tengo una muy buena noticia para que cuando nos vengan a visitar, cuando vengan a la cancha de Colón, en 5 meses más o menos, todo lo que es el cantero central va a estar totalmente nuevo. ¿Sabe cuánto el barrio sur esperó para eso? 22 años, aproximadamente desde el año 94. Que el cantero central, lamentablemente por la arboleda que tiene, son árboles muy, muy viejitos, muy antiguos, van empezando a levantar las veredas, como a cualquiera le pasa cuando son tan antiguos, y empiezan a destrozarla. Por lo tanto, vos tenés que ir, tipo campo minado, no tragarte justo una baldosa que esté hacia arriba y matarte. Bueno, en 5 meses prácticamente vamos a tener todo una renovación del cantero central de J. Pasto. Así que. Perfecto. Bienvenidos a Bueno, porque los muchachos las están en mejoras. están los carritos con los choripanes ahí, está bien. Pero por supuesto tienen que trabajar bien, Muy bien, muy adecuadamente. bien. Escúcheme, pero Bueno, trabajan. ¿qué hay en No, les Santa cuento Fe lo que va, hoy? Usted que está les cuento lo apurada. que va a suceder hoy a las 18 horas en el Club Marinas, en el Dique 2, del puerto de la ciudad de Santa Fe. Se va a compartir lo que es un análisis provincial de lo que surgió el trabajo de Agenda Abierta. Agenda Abierta se vienen reuniendo con en distintos departamentos y bueno, van a justamente a comentar porque de cada región con estas propuestas para dar respuestas reales a problemas concretos. Bueno, se llama Voces para Cambiar Santa Fe. Se trabajó junto a los equipos técnicos que lo conforman, tanto José Corral, Adriana Molina, Felipe Miklis, el senador Enrico, Gabriel Chumpitaz, y también referentes de cada rincón de la provincia, y van a estar presentando una primera parte del plan de acción para cambiar la ciudad y la provincia. 18 horas en el puerto. Perfecto. Ahí está, en este encuentro del Frente de Frente, la conformación del Frente de Frente, quiere puyar hoy, y lo va avanzando con algún sector y con otro no. No tiene respuesta favorable, no tiene respuesta favorable. Algunos que se hacen los desentendidos, más allá de las invitaciones, hay un sector muy importante, que usted sabe quién son, el socialismo concretamente, que casi hasta ahora no muestra. Bueno, hay que dar la foto. ¿Cómo? Son sectores importantes, por supuesto, en cada uno de los partidos, pero después hay que traducirlo. Pero la el foto. Socialismo fue gobierno 4 veces, 3, 4 veces, señora, ¿cómo no va a ser importante? Sí, pero bueno, después de, a ver, el gobierno con un frente, que era el Frente Progresista Cívico. Perfecto, Social. Pero yo le estoy diciendo bueno, que en esta frente de frente que plantea Puyaro, y concretamente el radicalismo que corresponde... El radicalismo evolución, sí. Sí, hay sectores como socialismo que hasta ahora ya se han los entendido. Hay sectores que quiere, Bonfatti quiere, pero hay otros sectores dentro del socialismo que no quieren saber nada. Veremos qué es lo que pasa de aquí en mano. Vamos a ver. Se van a dirimir en las internas. Yo sigo manteniendo lo mismo. El socialismo va a ser el último en integrarse al Frente de Frente. Hace un año que lo vengo repitiendo. Pero cuando suceda, usted me va a decir que tenía razón. Y si no sucede, usted está equivocada, me va a decir, seguro, ¿verdad? A la hora de decirme. Yo le cuento otra cosa. Yo tengo que lo que quiere ser concretamente el ex intendente. Estamos hablando de este muchachito. ¿Cómo es? Sí. ¿Me mata el término este muchachito? Sí. Bueno, ¿quiere ser senador? ¿Quiere ser senador departamental a través de este acuerdo? ¿Quién? El ex intendente. ¿José Corral? Sí. Bueno. Ay, bueno. Bueno. Y la intendenta, ¿sabe quién quiere ser en este acuerdo? ¿Molina? La Chuchi Molinas. Bueno. A ver, la intendencia yo le puedo decir que puede estar para cualquiera, la verdad, porque recién las obras se están llevando a cabo fines del año pasado, principio de este, producto de que no hay que olvidarse que estuvimos en pandemia, ya que ha quedado, era más importante abrir los centros de aislamiento, usted recuérdelo, pleno 2020, el colapso sanitario que tuvimos, más que ir a hacer obras, estuvimos paralizados bastante tiempo. Le deseamos lo mejor de todo si quiere ser senador, la verdad, se lo digo sin zozobra y sin burlarme ni nada. Le deseamos lo mejor si quiere ser senador, porque en realidad enfrente tiene una figura que es muy popular. Y le guste quien le guste, Marcos Castelló va a seguir en carrera. Ajá. Bueno. Bueno, ahora tenés que pelear justamente con los votos que trae la barriada. Es complicado. Así es. Y no podemos decir que nadie lo conoce a Marcos Castelló. Hasta por el nombre y apellido lo conocen. Imagínese por el nombre como cantante. Más todavía lo conoce. Y bueno, por eso le decíamos lo mejor. Ahora la intendencia sí, está para cualquiera. Perfecto. Así que usted ahí va a haber canapés, sanguichitos y bueno. Y la gente que fuimos nunca nos sirvieron canapé ni nada. Bueno. Absolutamente nada. Son asteros. Fíjese si el departamento nuestro hay algún conocido ahí en la reunión. Bueno, pues lo vamos a chequear. Pues eso también se hace rogar para ir a reuniones con... A veces van, a veces no van, según la... expectativa, estamos hablando de la gente del senador concretamente, o el senador mismo. Y es que el senador se está unificado al bloque radical. Sí, pero no, digamos, no, también no avanza mucho todavía en lo que se fue el frente de frente, también lo que vemos de acá, eso que un poco estuvo... Tengo entendido que el único que se había acercado hace un tiempo bastante largo a hablar con el senador es el actual presidente del bloque radical. se acercó, charlaron, no sé cómo... ¿Que usted me habla de, ¿me habla de Puyaro? No, Puyaro estuvo... No, decir que Puyaro es el presidente del bloque no, del bueno, senador. No, bueno, no sé, no sé, la verdad que desconozco. Bueno, aparte ya no hay ningún diputado. Bueno, escúcheme, escúcheme. Bueno, acá estuvo Puyaro, estuvo acá, está en la casa del Senado, y estuvo Puyaro hace dos meses y pico. Ah, bueno, que sé, otro tema. Solo que le menciono es cuando se empezó a armar este frente de frente, quien se acercó a conversar con el senador Viana y lo invitó a sumarse, y eso después está en cada uno, porque él puede tener otra visión y ir por otro lado, lo puede hacer, fue el actual presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, que es el senador Enrico. Uh-huh. Ahora, ¿qué le respondió? No tengo la menor idea. Que sí, estaba en un bloque unipersonal Viana, y hoy integra justamente el bloque radical, también es cierto, porque creo que entró una nota hace 3 semanas atrás donde él se incorporaba al bloque radical. Perfecto. Así que, ahora, después cómo serán en las elecciones, la verdad lo desconozco. Por otro lado, vamos con un fallo de la Corte Suprema de Justicia. La Corte dejó firme el fallo que condenó justamente a Germán Lerche, expresidente, del Club Colón. Lo declara inadmisible al último recurso que se presentó, que le quedaba al ex directivo, para que sea revisada la sentencia que en el 2017 lo había condenado por un delito tributario detectado por la FIP. Por lo tanto, la Nación rechaza justamente ese planteo que hace Lerche, y la resolución fue firmada por los cuatro jefes, sí, porque son jefes a la hora de decidir si tienen que pagar ganancia o no, pero son cuatro jueces del máximo tribunal, que es el doctor Rosati, el doctor Maqueda, el doctor Lorenzetti y el doctor Rosenkrantz. Ya dejaron firme justamente la pena que le había sido impuesta en el tribunal oral, en lo criminal federal del 2017. Había sido juzgado por haberse apropiado indebidamente de tributos durante el periodo fiscal 2012. Lo borraron del dibujo este que está en la pared ahí en la cancha de Colón. Lo hicieron borrar. ¿Cómo? Hay un dibujo que se... Los palmeras. ¿Eh? Los palmeras eran. Sí, pero estaba también Lerche en la mezcla esa, la tribuna esa. Ah, sí, pero bueno, podés sacar, bueno, esa memoria frágil que tiene la gente o cada una de las dirigencias que pasa por el club. No, no, pero si ves que algunos malintencionados... Es lo que está mal. Lo había hecho pintar ahí, lo había pintado. Estamos hablando de una imagen en la cual hay muchos personajes. Sí, de un mural. Un mural, eso mismo, tiene razón, ese es el término. Un mural donde aparecía también Lerche. De pelote y tu porra, lo borraron. Pusieron la cara del topollillo, creo. ¿Cómo se llama? ¿De Riquelme? Porque le dicen el topollillo. No, el topollillo, pero el original, el italiano. Así es. Bueno, les cuento, se va a... Bueno, por eso digo, la memoria frágil, no, muchachos, hay que tener memoria, y si él es la memoria, todo lo que está mal, está bueno que se vea. No hay que tampoco andar ofendiéndose, queriéndolo borrar de la historia. No lo van a borrar de la historia, a nadie se lo puede borrar de la historia. Vos les cuento. Que viene, sí. Se va el gobernador la semana que viene junto con Bordet de Entre Ríos, con Schiaretti de Córdoba, pasan por Norteamérica, después se van a los países asiáticos, sí. Va a Vietnam, va a varios lugares de la zona, en un tema concretamente con una delegación comercial en los cuales viajan estos muchachos, y bueno, así estamos. Así que por 15 días no va a estar el gobernador, asume la vicegobernadora. Claro. Uh-huh. Sí. No como la vez anterior, que tuvo que asumir Pirola porque ella estaba en cuidados, porque se había sometido a una cirugía. Pienso que va a resolver antes de ir, se va a resolver el tema este de los nombramientos. ¿Estará esperando la expectativa eso o no? ¿Usted cree que no? ¿Cuál? Nombramiento del MPA y todo eso ahí. ¿Usted sabe cuánto falta para eso? Sí. En el día de hoy se hizo la apertura de sobres en la comisión bicameral. Hoy, recién. Así que hoy se abrieron los sobres, van a empezarlos a analizar. Eso dele, 2 o 3 semanas. Bueno. Aproximadamente. Bueno, va a estar en pleno viaje, 2 o 3 semanas. Va a estar y sí, porque en la semana próxima sesionan, y luego la comisión, no sé cuándo será convocada la asamblea, eso lo decide la vicegobernadora. Y le digo que el gobernador tiene un grave problema familiar. ¿Cuál? porque le había prometido a su familia llevarla al mundial y no lo va a llevar. No lo va a llevar. No va a ir. No va ¿A a ir. Quién a quién lo va a llevar al mundial? A su familia, a sus hijos, a la familia. Iba a ir al mundial. Bueno, que va tan solo, porque la verdad no puede ausentarse por ir a un mundial. Pero justo. ¿Sabe cómo después lo juegan? Y yo, si fuera, no sé, ¿qué quiere que le diga? Si yo fuera gobernador, me voy al mundial. ¿Qué quiere que le diga? Pero yo, como no voy a llegar a ser nunca gobernador, y tampoco puedo ir al mundial ahora, así que. ¿Y al mundial siendo gobernador? ¿Por qué no? ¿Licencia? ¿No tiene licencia el gobernador? ¿Lo ve bien? Está perfecto, si Tema, este viaje que va a Vietnam, a los países de asiáticos, uh-huh. Norteamérica, sí. Es la función de gobernador, está laburando. Exacto. Bueno, vuelve de gobernador y se va al mundial en pedido de vacaciones. No, pero pobrecito. Por eso nunca va a ser gobernador usted, porque eso no se hace. Y tampoco voy a nunca, y tampoco tengo la posibilidad de ir al mundial, es más allá que no sea, que sea gobernador, no sea bueno, gobernador. Bueno, supongamos sí, es que yo crea el gobernador, tiene hijos grandes, que vayan solo. ¿Cómo van a estar exponiendo al país? Usted también le maneja la vida del gobernador, bueno, está bien. No, pero me imagino que tiene hijos grandes, no tiene hijos no menores de edad. No tengo ni idea, no sé, porque capaz sea menor de 18 años, guarda. Lo que es la madre, no sé. No, pero no se puede ausentar para ir a ver. No es tan. Una persona. No, ¿es joven la persona del gobierno? ¿Tiene 50 y 60? Bueno, años? Pero esa no se analiza. ¿50 y pico años? Tiene una función de Estado, no puede. Mire usted, ahí está. Bueno. Cuando si ocurre. Si se alinean los planetas y Puyano llega a ser gobernador, recuerdo qué dijo. Pero, a ver, ¿quién fue gobernador hace 4 años atrás? ¿Lipsi? Sí. Y bueno, hace 4 años no se fue Lipsi al mundial. No. Anteriormente era Bonfassi y tampoco se fue a un mundial. Son peronistas. Son peronistas los compañeros que están en el gobierno, es el tema. Bueno, pero ni Reutemann ni Obey se fueron a un mundial. Pero por favor, dejemos de decir bobada. Dios los tenga en la gloria, más amargo no iba ni a la esquina para no gastar. Bueno, tampoco se fue a un encuentro de Fórmula 1, tampoco, y es un ex corredor. Bueno, estamos confundiendo a la gente. ¿Por qué? Yo lo confundo, le digo que el gobernador perdió el viaje. Eso es algo que... No puede. No puede, no debe. No es que no puede. No puede. Bueno, así estamos. 63 años tiene el gobernador. Nació el 16 de septiembre del 59. Acá me pasa la... Lo felicitamos que tenga esa edad y que sea joven. ¿Cómo? Lo felicitamos que tenga esa edad y sea joven. Perfecto. Bueno. Concretamente, usted se va a pasear ahí al puerto, está bien. Hay otras cosas que están pasando que... Sí, ya me dijo, así se busca la información, después uno se termina enterando de todos los rumores que hay. Muy bien. Claro. Un caso insólito en Santa Fe. Una mujer quedó presa por denunciar un falso robo de $80,000. Opa, no lo sabía, dice. Bueno, acá lo tenemos, $80,000. Lamentablemente no hago judiciales, pero bueno, vamos a empezar a hacer judiciales también. No, pero llama la atención la noticia, por eso se lo digo. ¿No? A ver, espere. ¿Cuál fue esa persona que fue en teoría comprar una casa? Pone $80,000 cerca de también el general López y 25 no, de marzo. No, denunció que le habían robado $80,000. Y bueno, es la misma, $80,000, es la misma. La inmediación de calle Cruz Roja, Argentina, ahí nomás donde va usted, cerca del puerto. Cruz Roja Argentina es a la altura del Colegio Inmaculada. Atrás de esa calle que desemboca en... Cruz Roja Argentina, pero no es cerca del puerto. Y está ahí cruzando el Belén. No, bueno, pero esto es el Parque Sur, no es el puerto. No, está el Colegio Inmaculada, toda esa zona ahí, pero ya estamos ahí a 2 cuadras, 3 cuadras del puerto. Bueno, esa persona hace 1 o 2 semanas denunció que había sido acorralada por personas que iban en moto y que le robaron $80,000, que era, ella lo trasladaba para comprarse una casa. Lo cual es muy raro que uno esté trasladando tanta cantidad de dinero en moneda extranjera, en bolso, y para comprar una casa. Usted sabe muy bien que la mayoría se hace por transferencia. $80.000 tiene que llevar al menos dos cajas de televisores de 60 pulgadas, tres cajas. Claro, sí, por eso era muy extraño, pero bueno, se había dado. Fue la misma semana que le comenté que un joven se había bajado su auto, iba con la mochila a punto de entrar a trabajar, pateó una botellita y se agarraron a golpes de puño con unos trapitos. ¿Se acuerda? Sí. Todo por haber pateado una botellita que él dice, no puedes patear mis elementos de trabajo. Bueno, el trapito, no sé cuáles serán sus elementos de trabajo. Bueno, acá dice que la denuncia implicó la participación de supuestos motochorros que habían sustraído importante suma de dólares estadounidenses. Sí, estaba destinada a una operación inmobiliaria. Sí, es la misma mujer. Mire usted. Bueno, encima termina siendo mentira. Qué tremendo. Sí, la verdad que sí. Jugar con la inseguridad sabiendo que hay muchos hechos de inseguridad en la provincia, sobre todo en Santa Fe. Bueno, uno de los que le fracasó y la llegada a Santa Fe, Haskin, que iba a venir a alargar el tema de la fiesta de colectividad y aprovechaba para hacer un poco de política. Por un lado dice que está se iba a reunir con Jatón, de paso, ya que estaban ahí, y no sé cuál es la jugada de Jatón en esta. Y bueno, Haskin no viene porque justamente está lo de Puyaro, y Jatón está enfermo, dicen, no podía participar. Vendría la semana que viene a Santa Fe. Pero Haskin le pasó, tiene un problema más grande, lo que pasó anoche en Rosario. No sé si usted sabe, un partido de fútbol Banfield y Talleres de Córdoba. Sí. 22.000. Destrozaron todo. No, pero sí, está bien, sí, realmente lo que... ¿Cómo que no? ¿Talleres de Córdoba destrozó todo? No, destrozó todo. Prendió fuego en el parque, ahí para hacer una asadita. ¡Ay, qué lindo! Bueno, y no dicen los rosarinos que quiso por ahí, no vi ni una imagen, por eso que quemaban los árboles centenarios y que esto que lo otro. Pero lo concreto es esto, Selina. Usted, cuando usted que conoce lo que es Unión, lo que es Colón, cuando vienen cuadros de afuera, ¿saben dónde tienen que estacionar la gente? Vienen 10.000 personas afuera de las canchas. ¿Saben dónde tienen que estacionar? No saben. Sí, saben. ¿Quién sí, le indica? ¿Quién le indica? ¿Están los trapitos? ¿Está esto? Teóricamente. No, también. No. Indica el municipio. Bueno, el municipio no participó en nada en Rosario, en esta, no participó en nada. Los trapitos le cobraron entre 1.000 y 1.500 pesos. Y se va a estacionar toda la zona del parque. Es el abuso que hay de los trapitos. Ahora, si uno sale a decir que hay un abuso de los trapitos, después van a salir... No, pero yo no digo que lo que comenté. Yo digo, repito lo que decían los cordobeses, más allá del improperio que decían. Bueno, come gato y bla, bla, bla, y otras cosas más. Pero bueno, lo concreto es que empieza el partido de fútbol, se van toda la cancha, están quedando los autos ahí estacionados. Cuando vienen, se encontraron que todos los autos, 500 autos, recibieron 500 multas. Pero yo digo que es una forma muy, muy. No hubo control de lo que significa la policía local, la policía provincial no estaba, los inspectores de tránsito no estaban. La policía provincial no tiene que por qué. Tiene que resguardar el interior de la cancha, nada más. De la cancha, sí, sí. Exactamente. Bueno, y bueno, concretamente cuando volvió se encontró con todo, bueno, la reacción de los cordobeses, realmente. ¡Oh, cuánto problema! ¿Sabes cuánta multa nos meten a nosotros cuando vamos a Córdoba? Pero por favor. Pero vos sabés que habla igual que en forma. No, usted habla igual que un periodista rosarino. Habla igual, sí, es cierto. Nos vacunan cada vez que vamos a Córdoba, que somos tontos y seguimos yendo a Córdoba, y nos vacunan cada vez que vamos. Pero hacer esta jugada, ¿usted cree que se está sacando el gusto usted porque el hecho que le dije, estacionen acá, va, se fueron a la cancha cuando vinieron, estaban todos multados? No son las formas, señora. ¿Cómo se va a poner contento de la desgracia ajena? Pero qué bárbaro que usted, igual que hablaba con un rosadito esta mañana. Está bien, cuando vamos a Córdoba. Le hago una sola pregunta. ¿Me deja hablar? Le hago una sola pregunta. ¿En qué momento del informe yo me puse contenta? Pero la expresión lo dice todo. Sí, cuando vamos a Córdoba, nosotros, bla, bla. Pero estás en otra provincia y te tenés que adaptar a la otra provincia. ¿Por qué la provincia se tiene que adaptar al visitante? Pero por el amor de Dios. No, vamos a venir enloquecidos para el entonces, partido. Entonces, voy a Córdoba, me porto mal, hago lo que quiero, manejo bien mal, me van a cuchillar a multas, y después a la hora que yo tenga que renovar el carnet aquí en mi provincia me va a salir, pero una lluvia de multa que tengo que pagar. Es así. Yo le digo, el lugar donde está el estadio de Newell, donde jugaron, el estadio de Newell. Bueno, pero no se puede. Está en pleno centro de Rosario. Está en pleno, quedó desactualizado el estadio de Newell ahí. Pleno centro de Rosario. Bueno, no se puede, Américo, no se puede. Bueno, hay que ajustarse a las leyes de cada provincia. Yo no voy a defender a los cordobeses, pero te digo que la acción de la municipalidad. La acción de la municipalidad. Uy, por Dios. La municipalidad tiene que haber hecho algún operativo, no puede. No hizo nada, no, normalmente, hizo nada, no han reconocido usted habló con Hapkin, bueno, cuando yo lo vea a Hapkin le voy a preguntar. Escuché a una funcionaria que decía esto, de control urbano. El inspector, le digo, tienes un pito y un talonario de multa. Así le hablaba. Tiene un pito y un talonario de multa. Eso es lo que tiene el inspector. Ah, bueno. Digo, eso es lo que tenemos nosotros acá también, sí. Un silbato y un talonario de multa. Pero bueno, hay formas, hay que educar, hay que educar. No hay formas. No, a 20.000 tipos no lo va a educar, porque viene 20.000 de golpe, lo va a educar. Sí, pero bueno, serán 20.000 multas, que quiere que le diga. A ver, la gente lamentablemente, y esto hay estadísticas, aprende a no cometer infracciones cuando te tocas el bolsillo. Somos hijos de rigor. No hay propaganda, usted se acuerda, mire. Estoy recordando una publicidad sobre los accidentes viales de la Asociación Civil Víctimas víctimas de accidentes de tránsito. Uh-huh. Eran súper explícitas, las personas volaban directamente de las motos. Y hay una propaganda que dice, ¿usás casco? No, porque me despeina. La tengo muy grabada, es más o menos de los 90. O lo llevan en el codo. ¿Cómo? Lo llevan colgado en el codo algunos a los cascos. En el codito, claro, porque se puede quebrar el codito y después. La señora decía que no, que la despeinaba. Los que tengan entre 40 y 45 años deben recordar esa propaganda. Súper explícita, la persona totalmente destrozada y ni así aprender. Bueno, acá en Galvez, digamos, es obligatorio el uso de casco y medianamente un 85% lo usa. Bueno, pero estamos hablando de exceso de velocidad, 90. Estamos hablando de casco. Estamos hablando de mal estacionamiento y tenés que aprender. A ver, en una dársena donde está remarcado que es para discapacitados, no podés irte a estacionar ni la gente se estaciona igual. Entonces, te galen todo el auto una colección de multas. Así va a terminar aprendiendo. Bueno. Bueno, póngase las mejores pilchas, las pilchas domingueras, vaya y empiece a caminar por el lado del puerto, va a llegar justo. No. Va a llegar justo para los sándwiches y los canapés. Seguro, porque le dije, la hacemos breve y ya tenemos 35 minutos. ¿Vio? Lo que usted se pone a hablar y no la puedo parar. Pero usted me saca. Lo mejor para usted, Selina. Mañana es viernes, recuérdelo. Mañana es viernes, el cuerpo por los todos los viernes, cuando abro los ojos, me acuerdo. La voz de Américo Enviante diciendo, mañana es viernes, no se olvide. Todos los viernes, me sucede. Bueno, lo mejor para usted, vaya caminando para el lado del puerto. En la zona del puerto. Perfecto. Zona del puerto, sí, toma zona mate. Vamos. Zona bien, viste, zona bien. No vaya a un barrio. Bueno, eso que hay. Si a mí me dicen, andate a la cancha de Colón, porque hay un evento, y bueno, tendré que ir a la cancha de Colón. No, pues yo no hablo, usted, yo hablo del sector político que está haciendo ahí en el puerto. Y bueno, ay, hemos ido a cada lugar, por favor. Por eso mismo, yo digo acto ahí en Kimberley, cerca de su casa. No es necesario dar todas las coordenadas tampoco. Kimberley tiene, de acá no sabemos, Gaby, quién es, dónde queda. Claro, el penal de mujeres, diga también. No, usted lo está diciendo. Bueno, ahí está, ¿dónde está el, cómo es? ¿Dónde está ese, enfrente de la, cómo es? De ahí la playa inventada que tiene Santa Fe, con dos caños que están en agua, los piletones. Uh-huh. Hay un. Uh-huh. Una chimenea, qué monumento eso. Ahí nomás. Será, no recuerdo. Me voy a poner a buscarlo. San Jerónimo casi J-Paso. Mira a la izquierda. Bueno, lo mejor para usted, Selina. Mañana nos reencontramos. San Jerónimo J-Paso. Y cosas. No hay ninguna fuente. No, las fuentes están en el otro lado, el Parque Sur, en el frente. No, pero está en el anfiteatro, San Jerónimo J-Paso. Bueno. Usted no sabe dónde está ubicado, por lo que ve. No, me echó, pues, ¿cuántos años hace que no voy a Santa Fe? No entro más por ahí, venimos, vamos por la autopista, entramos por Turrafe, derecho, tal. Ah, claro, usted viene por más lejitos. Bueno, no. ¿Eh? En San Jerónimo y J Paso tenemos, a ver, el penal de mujeres, la unidad de mujeres, y detrás tenemos el anfiteatro. Y ahí en el anfiteatro hay como una torre, digamos... el centro cívico. No, no, pero es una cosa, digamos, una... No digo, ¿cómo se llama? Una estructura de... Ah, chiquita, como si fuese un mini obelisco. Sí, eso le quería decir, eso. No, era una fuente. No, la fuente está enfrente, los piletones están enfrente, los piletones están en el parque. Ah, no, pero ya no son más fuentes, ahora no, no, ahora se renovó los chorros. Ajá. Los piletones del Parque Sur. Están súper limpiando los muchachos y lo están dejando precioso para, bueno, cuando se abra la temporada a fines de noviembre. Prepare la bikini y la... Y, ¿cómo es? Y la... ¡Oh! Prepare bueno, la bikini y la crema, la crema solar, que vamos para allá. Y ahí vamos a comer asado ahí en, el, sí, sí, en los parrilleros. Sí, hay muy lindos asadores, por también te lo recomiendo. Uh-huh. Y aparte está lindo, parque, lindo día, asadores. Hay que traerse la parrilla nomás porque no contamos con parrilla. No. Porque usted sabe que siempre se está el amigo de los ajenos. Bueno, apúrese, apúrese que pierde el colectivo. Sí. Nos vemos mañana. Sí, totalmente, me tengo que tomar el 16. Muy bueno, bien, suerte. Buena jornada para todos, nos reencontramos mañana. Señor Ejecutivo, con toda la información de Santa Fe.